Otra hora de la tenemos a la diputada provincial, a Melisa Greco. Melisa, bienvenida a BSU Radio, Guillermo Tenaglia, Beto Cuchán y Gerardo Rodríguez, te estamos saludando. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo están Beto, Guille también? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Bien, todo bien. Bueno. Melisa, te llamamos porque queremos saber tu opinión, ¿no?, sobre esta situación que se dio en el día de ayer, este fuego cruzado entre el gobierno provincial y el local a partir de la exclusión de este fondo provincial. Mira, la lectura que te puedo hacer es que esto viene a confirmar, ¿no?, lo que nosotros expusimos en la legislatura bonaerense el jueves pasado, de que un municipio se encontraba presionado y coaccionado sobre sus recursos por parte de un ejecutivo provincial, ¿no? Esto viene a reafirmar esto, viene a reafirmar un lado de un gobierno provincial que no está bueno, que es un lado punitivo, centralista y unilateral, que hoy en día lo que necesitan los bonaerenses son gobiernos más abiertos, basados en el consenso y la construcción colectiva de las políticas públicas. Yo creo que esto viene a reafirmar un poco lo que ya veníamos viendo. Y intento hacer una lectura también un poco más abarcativa, porque he leído de que estamos haciendo lecturas erróneas y perversas sobre un fondo, sobre el artículo segundo y el tercero. Y traigo a colación un ejemplo. En el mes de mayo, el municipio de Castelli literalmente proclamó su autonomía municipal plena. Y como es del mismo color político del gobierno provincial, yo no vi al jefe de gabinete diciendo que era separatista y que si se querían separar, dejen de depender de los recursos de la provincia. No lo vi en ningún lado. Entonces, ahí sí vemos marcadamente esta discrecionalidad. Cuando no es de mi color político y no me gusta, coacciono. El camino no es ese, el camino es el diálogo y la construcción. Y entendemos que es el tiempo de la unidad y que en la unidad no siempre vamos a tener unanimidad y homogeneidad en las ideas. Podemos tener ideas muy heterogéneas, pero es necesario hablar, acompañar. No está bien que un gobierno provincial se cargue a un municipio, porque lo que se está cargando es a toda una población y justamente a sectores que ellos mismos vinieron postergando durante meses. Y el ejemplo es el turismo. Durante 5 meses le dieron la espalda. Entonces, hagamos las lecturas más completas, seamos sinceros, y en esto yo duermo muy tranquila a la noche, porque estoy siendo sincera con cada uno de los candilenses. Hagamos las lecturas más completas, más integrales, y lo digo porque no solamente soy legisladora de la ciudad de Tandil, sino que legislo por 27 ciudades. Y una de las ciudades proclamó su autonomía municipal completa en el mes de mayo, y el gobierno provincial no dijo nada, nada de nada, porque es de su color político. La pregunta con relación a ese distrito que hace referencia, evidentemente poco se divulgó, poco se difundió esta noticia. Por ahí también No, hubo. no, no, incluso salió, no, salió en su momento en La Nación, en Infobae, en los medios provinciales, tuvo muchísima repercusión, fue entre el primero y el 5 de mayo, más o menos. ¿Y qué cambió? O sea, ¿se retiró del sistema de fases o hizo como Tandil un sistema nuevo? No, no, siguió con sus propias medidas y decretos, incluso fue uno de los pueblos que había cerrado sus caminos. A ver, no se retiró del sistema de fases, pero sí habían tomado medidas propias del municipio. Y esto también se ve en varios municipios. También lo que tuvo diferente fue marcar una nueva variable que era la disponibilidad de camas, la disponibilidad de efectores de la salud disponibles, qué tan cansado estaba el sistema. Y el gran pecado de Tandil, que lo digo irónicamente, fue haber trabajado en forma de gestión asociada con los distintos sectores económicos, productivos, institucionales y gremiales y empresariales de la ciudad. ¿Para qué? Para que tengan una salida, para que puedan tener un poco de oxígeno en su economía. Ese es el gran pecado que hizo Tandil. Ahora, desde el frente de todos, obviamente que deniegan y desmienten y echan por tierra esto de que el gobernador Kicillof está castigando a Tandil, y hacen referencia de que desde aquí se ha burlado una normativa jurídica, como son los DNU nacionales y provinciales que establecen este sistema de fases en el marco de la emergencia sanitaria, ¿no? Echan por tierra eso de castigo, y sí ponen hincapié y hacen punto o foco en un incumplimiento por parte del gobierno local. ¿Qué lectura haces vos? La lectura que y me baso en las propias palabras de un jefe de gabinete que hace 15 días dijo esto, ¿no? Y lo expresó y salió en los medios. Si Tandil se quiere separar, que no cuente con los recursos de la provincia de Buenos Aires. Y vuelvo a lo mismo, ¿por qué con Castelli no pasó lo mismo? ¿Porque somos de diferentes colores políticos? ¿O porque no sabemos el concepto de gobernanza y no sabemos encontrar el camino del diálogo y de la construcción colectiva? Y eso lo escuchaba recién de ustedes. ¿Por qué también está tan expuesto en los medios en cada una de sus decisiones? ¿Es un intendente que molesta? Si es un intendente que molesta, hablemos, consensuemos y busquemos las políticas públicas mejores y las posibles para que todos los tandilenses estén abarcados y me pueden salir con los recursos del IFE, del ATP y de ANSES. Perfecto. Pero el acompañamiento entre los niveles del Estado tiene que ser total. No podemos tener coacciones. Eso no puede pasar en gobiernos democráticos. Sí, a ver, esto es una opinión muy personal, pero con referencia a lo que son fondos para sectores perjudicados en el marco de la pandemia, yo creo que sí, que debería venir, no sé, de la manera que sea. No puede ser que se le niegue a la gente de la cultura o a la gente del turismo esos fondos que reparte la provincia. Tiene que ser para todos por igual, más allá de las conductas que puedan tomar los jefes comunales de cada uno de los distritos. Eso como primera medida. Exactamente, coincidimos. Pero más allá de eso, cuando vos decías, habló con todos los sectores, justamente quien muchos de esos sectores, no los comerciales, que con los comerciales sí se reunió, en este caso acá Miguel Lunghi, sí hubo reclamos de sectores gremiales que no fueron convocados, los sectores de la oposición, concejales del Frente de Todos y también de la universidad. El propio rector Roberto Tazara dijo que no fue convocado a ninguna reunión por parte del intendente. Bueno, yo no estoy en el día a día de la gestión, entenderás que estoy legislando para 27 ciudades más, pero entiendo puntualmente, puede ser en esto del semáforo, pero, y esto lo sabemos, Tandil, el gobierno municipal viene trabajando en gestión asociada desde el día uno de esta gestión. Está bien, me la tirás al costado, está bien, pero no importa. Pero digo, sí, es verdad, antes se reunían con la universidad, también antes de la pandemia por lo del Bicentenario se reunían absolutamente con todos. Pero en este momento la convocatoria no se hizo con todos. ¿El comité de seguimiento por qué sectores está compuesto? ¿Cuál? ¿El sanitario? El comité de seguimiento de crisis sanitario. ¿El sanitario? No, por todos los que correspondan, eso está bien. Bueno, se trabaja en forma asociada. No podemos decir que no se trabaja en forma asociada en el municipio de Tandil. Obviamente puede haber medidas que sean más acordes a ciertos sectores y otros sectores no estén tan de acuerdo, pero no podemos decir que fueron decisiones unilaterales o caprichosas, como estoy leyendo en varios medios provinciales. En eso lamento no coincidir. ¿Van a hacer alguna presentación, digamos, en la Cámara de Diputados sobre esta situación? En la Cámara de Diputados hicimos una presentación el jueves pasado, repudiando en primera instancia lo que fueron los las expresiones de coacción sobre el municipio por el jefe de gabinete de Carlos Bianco. Eso ya sucedió el jueves pasado, y en esta instancia actualmente está trabajando el bloque de senadores Juntos por el Cambio de la provincia de Buenos Aires, y también están interviniendo algunos diputados nacionales también. Melissa, gracias. No, muchísimas gracias a ustedes, que tengan buena jornada. Muy bien.